Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja. O que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Once de la mañana, 10 minutos, viaje de este abrazo para nuestro querido Diego Stulberg, que anda con fiebre en cama, que se mejore pronto, y aparte, uno de los productores de la conversación que vamos a tener hoy, muy importante, y a la cual le viene metiendo él también mucha cabeza, mucha mente, mucho tiempo, porque la consideramos fundamental, y es una temática que no está hoy en la esfera mediática, que nos parece que tiene que estar como discusión, porque busca revisar una parte importantísima de la historia argentina, y nos parece que hay que estar en esa discusión. Nati Género, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy estamos aquí con Vera Carnovale, ella es historiadora y autora de Los Combatientes, el libro que narra la historia del PRT ERP, y este tema que venimos tratando de abordar y que decimos que es fundamental tiene que ver con un pedido que han iniciado unos familiares que buscan reabrir bajo la carátula de delito de lesa humanidad una causa por la muerte del coronel argentino del Valle Larrabure, que fue hallado sin vida en 1975 después de haber sido mantenido en cautiverio por el Ejército Revolucionario del Pueblo. En el marco de esta causa se intenta juzgar a Luis Mattini, ex dirigente del PRT ERP, como autor de la muerte de este militar. En este caso ya hubo una investigación, ya hubo una instrucción, ya hubo un juicio, ya hubo condenas entre 1975 y 1983, pero se busca reabrir bajo la idea de un crimen de lesa humanidad por parte de un grupo guerrillero en la Argentina. Si los magistrados de Rosario llegan a aceptar estos argumentos de parte de la querella, se podría cambiar la jurisprudencia existente respecto a la lucha armada durante la dictadura en nuestro país y básicamente avalar una teoría de los dos demonios y decir, así como existió un plan sistemático por parte de los militares, también existió un plan sistemático de las organizaciones guerrilleras, por ejemplo, para tomar el poder. Esto es lo que ha expuesto, por ejemplo, durante los últimos días Laura Di Marco en el diario La Nación y que han refutado con mucha fuerza un grupo importantísimo de intelectuales, historiadores, militantes de organismos de derechos humanos para rebatir justamente estos argumentos que hablan de la posibilidad de un crimen de lesa humanidad en manos de una organización guerrillera en la década del 70 en la Argentina. Vera, muchas gracias por estar acá. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y sobre todo por compartirnos argumentos e información para pensar la gravedad de lo que podría implicar que se entienda como un delito de lesa humanidad, una muerte ocurrida en la década del 70 donde se acusa a un grupo guerrillero. Bueno, efectivamente, lo primero que me parece que debería quedar claro es la disparidad, la diferencia de la naturaleza de los delitos de los cuales estamos hablando. Esto no es solamente una interpretación histórica, que ahora me puedo explayar si quieren, sino que también hay clara materia, clara letra escrita en materia jurídica al respecto. Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Argentina como lo dictaminado por el Derecho Penal Internacional, plasmado en distintas convenciones y en tribunales, en el Tribunal Penal Internacional y en las comisiones de Derecho Penal Internacional, dejan establecido bien clara la diferencia entre un crimen de lesa humanidad y otro que puede ser feo, lindo, aberrante, lo que fuera, pero que prescribe. Esa es una diferencia fundamental entre un delito de lesa humanidad, que es aquel que es imprescriptible e inamnistiable, y otro llevado adelante por un grupo armado que prescribe. Con los años, depende de la gravedad del delito, prescribe en 10, 15, 20 o 20 años. La diferencia fundamental, cuando uno analiza qué es un crimen de lesa humanidad, que están tipificados, homicidio, tortura, sobre todo es un ataque, se lo define como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, la primera pregunta que aparece es cuáles son los sujetos activos de cometer crímenes de lesa humanidad, es decir, quiénes son los que cometen crímenes de lesa humanidad. Tradicionalmente se ha establecido que quienes cometen crímenes de lesa humanidad son los aparatos estatales, los estados. Es cierto, como dicen muchos otros, que actualmente se incluye dentro de la categoría de sujetos activos organizaciones civiles. Esto es así sobre todo a partir de la década del 90 con los casos más renombrados de Yugoslavia. Ahora, para que una organización civil deba ser incluida como sujeto activo de crimen de lesa humanidad, debe tener posibilidad de actuar y una política asimilable a Estado. ¿Qué significa esto? Básicamente, controlar territorio y/o población y/o poder llevar adelante una política de acuerdo a un programa estatal. ¿Esto responde al funcionamiento del PRT-ERP en la década del 70? No, ni del PRT-ERP en la década del 70, ni de Montoneros en la década del 70, ni de ninguna otra organización armada de la izquierda revolucionaria argentina. Y en esto quiero ser categóricamente clara. ¿Por qué? Porque afirmar que el PRT, el ERP, el PCML o la FARC o la FAP o quien fuera eran organizaciones asimilables al Estado, es de alguna manera participar en las proyecciones imaginarias de los propios actores que nada tienen que ver con la realidad histórica. Y en esto voy a ser, insisto, quiero ser particularmente categórica porque digo que es casi el kit de la cuestión. Nunca, jamás, ninguna organización armada de los 70 controló población o territorio o tuvo una política o llevó adelante una política asimilable a un programa estatal. Lo que Laura Di Marco dijo en la nota de Clarín es que el ERP tenía un plan, sí, tomar el poder. Eso, la verdad, que es banalizar el problema de la política. Digamos, toda organización política quiere acceder al poder, ya sea por vías violentas o por vías pacíficas. Es el, digamos, siguiendo a Weber, es el objetivo principal de toda constitución, es constitutivo de toda organización política, el acceso al poder. Ahora, por supuesto que el PRT quería tomar el poder. Ahora, si su política era asimilable al del Estado, definitivamente no. Que en sus propias proyecciones imaginarias hayan pretendido constituirse como ejército regular, sí, se constituyeron, ¿no? No. ¿Controlan territorio? No. Digamos, no hay forma de demostrar esto porque no pasó. Hablábamos justo recién antes de entrar de la diferencia entre la percepción subjetiva que tienen los actores en ese momento histórico y el juicio que se debe hacer de las fuerzas objetivas que están actuando en ese momento. Pero por supuesto, yo como historiadora, mira, tengo la obligación de no quedar atrapada por mi propio objeto de estudio. Yo tengo, por un lado, el desafío, en el caso del PRT, diría. ¿Cuál era mi desafío en esta investigación? Poder ver el mundo con los ojos de los revolucionarios y así poder explicarlos y al mismo tiempo trascender ese sistema de creencias para poder ver lo que esos ojos no ven. Eso sí, eso es la tarea principal del historiador. No queda, digamos, es sujeto de estudio, no objeto de estudio. Esta pretendida empatía, digamos, cuando hay una sobredimensionada empatía con el objeto, con tu objeto de estudio, el problema es este. Yo te decía hacer un paralelismo quizás bobo, pero que puede servir para, digamos, para cualquier hijo de vecino. Si yo estoy estudiando el imaginario de los campesinos en la Edad Media Europea, y estoy diciendo que, digamos, confiaban, creían que detrás de los pinos se escondían los duendes, yo tengo que explicar qué rol cumplía esa figura del duende en el imaginario campesino. Pero no puedo afirmar que detrás del pino estaba el duende. Esta sería la diferencia. ¿Y nos querés hacer ver a una breve genealogía de los sentidos que se le asignaron a los 70, de los relatos en torno a los 70 que hubo como desde la vuelta a la democracia a esta parte? Sí, el... ¿Y cómo se inscribe a la vez este pedido de la familia de Larrabure porque se cambia la carátula de la causa? Uh-huh. Mira, yo diría que el primer relato que aparece públicamente y que queda y que ocupa un lugar relevante en la escena pública es el emanado por las propias Fuerzas Armadas, sobre todo a fines de la dictadura, básicamente con la emisión de un documento que se llamó Documento Final de las Juntas Militares sobre la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo, que es de abril del 83 y que sirvió de encuadre argumentativo para lo que después fue la ley de autoamnistía en septiembre del 83, que después Alfonsín anuló. Ahí básicamente lo que decía es que las Fuerzas Armadas habían actuado en defensa del ser nacional ante la emergencia de grupos guerrilleros que pretendían tomar el poder por las vías violentas. En esa reacción que buscaba reprimir a la guerrilla, se desató una guerra no convencional, una guerra que no siguió, digamos, con los parámetros y las convenciones tradicionales de la guerra, y que en ese contexto se habían cometido errores y excesos, pero que debían quedar estos a juicio de Dios y de cada conciencia. Esta teoría, que podemos llamarla de la guerra sucia, fue rechazada por muchos sectores sociales. Y casi en paralelo con esta, con la teoría de la guerra sucia, empieza a cobrar forma lo que se llamó la teoría de los dos demonios. Quien mejor ha investigado y recientemente la teoría de los dos demonios es Marina Franco, en un libro que se llama Democracia Brasero, uno de sus artículos. Y en realidad lo que ahí parece es, digamos, si bien es cierto que la teoría de los dos demonios, dicho mal y pronto, equipara o presenta una imagen del conflicto de los 70 como entre dos fuerzas de signo ideológico opuestos, y esto es importante, ante una mayoría poblacional supuestamente ajena a esos conflictos, lo que Marina Franco demuestra ahí es que también hay, digamos, hay un enorme esfuerzo en el contexto del discurso de la guerra sucia por demonizar también, o más que demonizar, poner sobre el tapete la criminalidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, si el discurso de la guerra sucia había puesto un solo demonio, la guerrilla, el discurso de los dos demonios vuelve a poner a las Fuerzas Armadas como otro de los protagonistas principales y le permite el radicalismo emerger como tercer fuerza. Lo interesante de la teoría de los dos demonios es que recoge representaciones muy anteriores al conflicto y que permite la autoexculpación de una sociedad que supuestamente no participó de con su silencio su aprobación de la represión. El tercer relato que aparece es el más tradicional emanado de los derechos humanos, que puede tener, quizás si se quiere, un tinte de inocentización o infantilización de la experiencia revolucionaria. En cuanto está centrado y tiene una clara voluntad de establecer y construir un paradigma humanista basado en el derecho universal intransferible de la vida, la estrella, digamos, la figura central de este discurso es la figura del desaparecido, víctima de vejaciones aberrantes, pero es un discurso que borra o dejó, digamos, sin presencia pública las filiaciones políticas e ideológicas de los desaparecidos, las experiencias revolucionarias y contestatarias. El paradigma de este relato es La noche de los lápices. Adolescentes luchan por el boleto estudiantil sin explicitar, digamos, la pertenencia de estas de estos desaparecidos, de estas figuras, a las organizaciones armadas. Lo cual, a mi entender, es un arma de doble filo, porque uno podría decir que si fueran efectivamente miembros de organizaciones guerrilleras, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Esto atenta contra el paradigma humanista? Es decir, si lo fueran, ¿vale el secuestro y la tortura? Sí, perdón. No, una lógica que también se repitió en democracia con otros casos como el gatillo fácil, ¿no? Por ejemplo, el caso de Luciano Arruga, que muchas veces se dice, bueno, se negaba a robar para la policía, ¿no? Y por eso lo mató la propia policía. Bueno, ¿y si no? ¿Y si no se negaba porque no podía, qué? ¿No? Como negar también las posibilidades históricas y las decisiones históricas que va pudiendo cada grupo, ¿no? Eso a mí me parece que es un problema clave de la cultura política en la Argentina. Digamos, el derecho humano es universal, intransferible y es de cada persona. Y es el fundamento, el derecho a la vida. Así sea guerrillero o represor, hay un derecho que debe ser respetado. Bueno, decía, y ya a comienzos de la década de los 90, después de las declaraciones de Silingo y sobre todo de la aparición de Hijos, que reconoce y reivindica la tradición política e ideológica de sus padres, aparece en la escena pública una enorme cantidad de relatos bibliográficos, testimoniales, cinematográficos, donde los protagonistas son precisamente los militantes de las organizaciones revolucionarias, armadas y no armadas, de los 70. Y estos relatos tienen un amplio abanico que van de la revisión crítica a la reivindicación sin fisuras, ¿no? Con el kirchnerismo me parece que hubo un clic en eso, en este escenario, y me parece que el kirchnerismo fue, por un lado, un aliado indiscutible del movimiento de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia, implementó, impulsó adelante un enorme cantidad de política pública en materia de memoria y de justicia, de modo que esto es particularmente saludable, al menos para los historiadores que nos sentimos comprometidos con una reparación ética, si se quiere. Y como contrapartida, y en esto ya lo digo en tono personal, me parece que ayudó a la consagración de un relato que tiene demasiados puntos silenciados, puntos ciegos, sobre los cuales, por supuesto, avanzan y dejan abiertos los flancos para impugnaciones, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad del peronismo respecto al desencadenamiento de la masacre, por ejemplo, los otros muertos, como el caso de Larrabure, ¿no? Las ejecuciones llevadas adelante por la guerrilla, por ejemplo, el postulado carácter estrictamente defensivo de la violencia revolucionaria y demás. En torno al tema este de la reapertura del caso de Larrabure, vos escribiste una solicitada que, sí, es el que se llama No hay equiparación posible. Sí. Y hay una nota de Luis Alberto Romero en Diario Clarín, sí, en que me llamaba la atención porque donde él dice que la solicitada tiene un tinte autoritario. Sí. Y a mí me llama, bueno, entonces que hay cosas que a él no le quedan claras y que todo habría que poder repensarlo en términos de una conversación donde se puedan intercambiar libremente opiniones. Y me parece llamativo cómo estamos como en un momento histórico donde los sectores que históricamente defendieron a la dictadura o que están que toman como que dan por bueno el relato de los propios militares respecto de los 70, se arrogan a sí mismos ciertos valores como la libertad, el debate público y demás, y ponen como del lado de los movimientos de derechos humanos o de otros relatos paralelos respecto del oficial de la dictadura respecto de los 70, la violencia o un discurso golpista. Uh-huh. Pensaba en el año pasado, en el 24 de marzo, cuando el gobierno dijo que era una marcha golpista porque se reivindicaba las militancias de los 70. Entonces, te quería preguntar si te parece que, cuál te parece que es el discurso que se está armando hoy en un contexto en el que justamente estamos gobernados por un gobierno que pertenece a sectores, en parte a sectores que o apoyaron la dictadura o que fueron cómplices o beneficiarios o negociaron de alguna manera con ese armado de poder que se dio en los 70. Mira, si me das un poquito de tiempo, desarmo la pregunta y empiezo por el final. Mi opinión, y esto es estrictamente personal, el gobierno de Macri es de una ajenidad de clase, te diría, respecto del problema de derechos humanos. Yo no creo que tenga una política activa contra el movimiento de derechos humanos, creo que no tiene la más pálida idea de lo que se... No tiene lenguaje, no tiene concepciones, no tiene experiencia, no tiene historia, no tiene tradición dentro del problema de los derechos humanos en sentido general. Dicho esto, sí me parece que dentro de sus cuadros políticos intermedios hay, por supuesto, personajes, como ya sabemos, no me sale el que está enfermo, Centurión, digamos, y que reivindican explícitamente el accionar de las fuerzas represivas, y también los hay otros que están dispuestos a negociar determinadas demandas tradicionales del movimiento de derechos humanos. Bueno, qué sé yo, en la provincia de Buenos Aires se digitalizaron las partidas de nacimiento en búsqueda de los nietos. Digo, entonces ahí me parece que el macrismo no sabe de esto, ¿no? Y deja hacer a lo que pueden. Respecto de la solicitada... yo le escribí con una profunda convicción, y que es que no hay equiparación posible porque unos son crímenes de lesa humanidad y otros no lo son. Si jurídicamente se establece que los actos de la guerrilla, por detestables que le puedan parecer a quien sea que escuche esto, son equiparables a crímenes de lesa humanidad, pues entonces la gravedad de lo llevado adelante por el Estado a partir del 76 se desdibuja. Si todo es crimen de lesa humanidad, nada es crimen de lesa humanidad. Y los crímenes del Estado representaron un quiebre civilizatorio. Yo le quito, legitimidad a la demanda de los familiares de la RURE, por supuesto que no. Y fui una de las primeras promotoras del debate público respecto de estos temas oscuros o silenciados de la guerrilla. Si hay algo de lo cual a mí no se me puede acusar, es de promover el debate y la reflexión y de la inclusión de estos debates en la palabra pública. Ahora, dicho esto, no significa que sean equiparables, ni en términos políticos, ni en términos jurídicos, ni en términos éticos. Bueno, por lo que venimos hablando, en términos jurídicos creo haberlo explicado más o menos. En términos históricos, digo, el Ejército Revolucionario del Pueblo o Montoneros jamás constituyó ni siquiera una organización de tipo Estado. Y en términos éticos, la tortura en la Argentina no tuvo, pero ni remotamente, las experiencias de tortura que tuvo el terror estatal. Perdón, y con respecto a Romero... Yo se lo dije a él por mail. Yo creo que lo que funciona detrás de todo esto son más sensibilidades reactivas. Creo que la política argentina y el debate político argentino hoy está muy sentado sobre sensibilidades reactivas K anti K. Me parece que esto es la peor de las trampas posibles para pensar el problema que estamos pensando. Vera, por último y por ahora, porque es un tema que seguramente seguiremos trayendo aquí a la mesa, ¿qué dijo hasta ahora la justicia en las sentencias que tuvo por el caso Larrabure para conocer antecedentes y ver también qué puede ocurrir a partir de este nuevo pedido de la familia, ¿no? Bueno, mira, por el caso Larrabure hubo dos juicios, uno en Belleville por la toma del... Digamos, hago una breve síntesis. El general Larrabure fue secuestrado en un ataque a un cuartel militar llevado adelante por el ERP en agosto de 1974 y apareció muerto en agosto de 1975 en Rosario. Entonces se constituyeron dos procesos judiciales, uno en Belleville por la toma del cuartel y otro en Rosario por el secuestro de Larrabure. En ambos juicios hubo condenas de entre 5 y 12 años, por no mencionar que muchos de los acusados de ambos hechos están hoy desaparecidos. Quiere decir que efectivamente ahí, digamos, el Estado, pudiendo haber apelado a la ley, apeló a la política represiva ilegal. Eso por un lado. Entonces, la última palabra que había habido al respecto había sido en el año 2007, cuando la Cámara de Rosario, y ratificada por la Corte Suprema, niega la posibilidad de reapertura de causa porque no lo considera crimen de lesa humanidad. Y hay otros antecedentes de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo el del caso de la bomba en Superintendencia, que fue de Montoneros, o en el caso Simón, o en el caso Arancibia Clavel, donde lo que la Corte Suprema de Justicia es bien clara es respecto de la estatalidad que se necesita para considerarse crimen de lesa humanidad. Actualmente está en un cuarto intermedio la Cámara y va a decidir si lo considera o no, así que estamos con ese stand-by esperando. Gracias, Vera, por estar acá. No, por favor, es usted. Vera Carnovale comparte con nosotros el clinamen de hoy, es la autora de Los Combatientes, el libro sobre la historia del PRT-ERP, y también la autora de La Solicitada, que vienen firmando una gran cantidad de intelectuales para decir que no se puede comprender bajo la carátula de crimen de lesa humanidad una muerte ocurrida en la década del 70 con la participación del PRT-ERP como del Ejército Revolucionario del Pueblo con respecto a la muerte del coronel argentino del Valle Larrabure. Si esto se reabre, si efectivamente después del cuarto intermedio la justicia decide comprender esto como un crimen de lesa humanidad, hablamos de un cambio de paradigma grave, donde se va a intentar juzgar en este caso a Luis Mattini, el ex dirigente del PRT-ERP, como autor de la muerte del militar. Muchas gracias, Vera, una vez más. El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe.